angelito soy. Soy de ti que se moría de deseos, de deseos. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. ¡Al aire! Ya hoy es jueves, sí señor, jueves de Pincho Pote, jueves sabroso. Que disfrutamos aquí ya en el cuarto día de la semana y el cuarto de este mes. Sí, señor, así como me estáis escuchando. Bienvenidos al Café de la Mañana todos los días entre las 9 y las 12 a través de la 107.1, Euro Latino, Barrio, Música Más Compañía. La verdaderamente auténtica del País Vasco, originando para la 96.0 Oriente Estéreo, entre las 2 y 5 de la mañana. Eso es tempranito, allá sí madrugan, hermano. Fantástico horario. A desayunar con nosotros, sí señor, sí señor. Como siempre, Elefanto, algún día volverá, como dice la canción. Es el Jimmy Company Production, el Nicky Cuervo, y quien le habla, Freddy Cortés, que le dice, bienvenidos al Café de la Mañana. ¿Qué tal, Nicky? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le ha ido, joven? Antes de morir con teacher, el tiempo, con todo lo que hago, tenemos. ¿Bien? Pues, profe, vea, como dice el granjero, como llama a su hija, ¡hija! Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros, saludos terrícolas y oyentes de planetas adyacentes que le llega el sonido. Este es el show de este payaso que está aquí, Mickey Cuervo, como siempre el burro por delante, y Freddy Cortés, la parte seria del programa. Profe, también nos bañamos. Ah, eso está bien, mi hijo, cuando llega el calor hay que bañarse porque eso no lo aguanta nadie. Claro, profe. Sí, sí. Ni siquiera allá en la obra se lo aguantan, aunque... Totalmente, profe. Pues bienvenidas. Normalmente, en las obras, oye, en las obras a veces sale unos olores rarísimos. Uno no sabe si es la construcción o los trabajadores. La mezcla de cosas, profe. Sí. De aromas, de sabores. Sí. Bien. Bueno, de todas maneras, como le decíamos, hoy jueves para los que no saben, el Pincho Pote, acá en Vitoria Gasteiz. Acá hacemos una ronda por los bares más importantes en el que usted quiera. Y le ponen, usted pide un, por ejemplo, un tinto y le ponen ahí una empanadilla. Usted pide una salobreña, si no toma licor, y le colocan ahí un perrito o una mini hamburguesa. Juan Richo, de todo. Usted cuando venga acá se va a deleitar, mi estimado Nicky, dándole al Pincho Pote. Pero bueno, eso será más adelante cuando ya usted pueda pasarse por acá, por territorio vasco. Muy pronto, profe. Vea, profe, hoy le voy a estar hablando de una empleada, o mejor, ex empleada, de una funeraria que vendía partes de cuerpos humanos por Facebook. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. No, profe. No. Estamos y lo que pero, profe. Claro que, oiga, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, era un chico apellido Barahona, muy inteligente, primeros lugares. Y se fue a estudiar medicina al Ecuador. Y un día me encontré yo a la madre, oye, ¿qué tal de este chico? ¿Qué tal? No, pues mira ahí, aquí juntando una platica para mandarle un muerto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Lo que pasa es que le están pidiendo un cadáver para las prácticas y en Ecuador no se consigue. Falta, va a tener que comprarlo acá. Así fue abierto. No, profe, no. Me acordé de eso, Un emprendimiento. No, muy duro. Profe, vea, le voy a estar hablando de mujeres que exponen a sus esposos, o mejor, a los padres de sus hijos, que no han servido para nada, que no aportan la cuota alimentaria. Entonces ahora los están exponiendo en redes sociales. Ah, pero eso es ridículo. Si usted... Ay, profe. ¿Qué quiere? No, pero ¿qué quieren las señoras? ¿Hacer el ridículo o que le den el alimento a los niños? Si ellos quieren que le alimente a los niños, promuevale un proceso. ¿Qué pone de ridícula ahí, vieja ridícula? Así es que no me paga la cuota alimentaria, véanlo, este es. ¿Y a quién le importa? No. Pues que vayan con Cortés y Asociados. Sí, Guerrero y Cortés abogado. Ah, Guerrero y Cortés. Con la doctora, hoy por la tarde que tenemos con la doctora Adela Arequín de HLK abogado. Pero hay que ponerlo en las redes sociales. Ay, Dios mío, hemos llegado tan bajo. Ya. Profe, bueno, en prisión preventiva, dos colombianos sorprendidos cuando envolvían un cadáver. De hecho, iban a meter a Barahona. No, lo de Barahona fue hace muchos años. Ah, pero pues, gente creativa. Uy, no. Terrible. Profe, vea, una mujer es arrestada porque envenenó a 14 amigos y a su pololo. Esto sucedió en Chile. Uy, pero entonces, ¿qué? ¿Tenía broma colectiva? No, es que, a ver, Nick, usted me trae unos temas que me dejan desencajado, me dejan desorientado, me dejan sin aliento de pensar que el ser humano cada día va a peor, Dios santo. Bueno, profe, y también de la atleta olímpica Tori Bowie, que fallece a los 32 años, profe, que fue triple medallista olímpica en Río de Janeiro 2016 y no competía desde 2022 y fue encontrada fallecida en su hogar en Florida. Le voy a estar ampliando un poco más el detalle de eso, profe. Oiga, yo le tengo un tema. Ayer estuvo Pirocho por Madrid. Ah. El show de Cantinflas, Dios mío, por Dios. Oiga, increíble la de la vicepresidenta, ¿yo? Ya no solamente de malas. Ya. ¿Qué hizo esta vez? Sino que dijo otra frase, esas como se jodan, si algo así. Ah. No, Dios mío, uno no puede estar en tan malas manos, hombre. Ayer pero aparte... se equivocaron, pero en la mayoría. No, es que a ver, la gente está confundida. La vicepresidenta, la gente cuando uno dice algo... Ay, ¿por qué es negrita? Pues yo soy negrito. Entonces me desarrestó, me de raza. Ah, que porque ella fue empleada del oficio, de casa, fue empleada de una casa. Ah, pues yo fui Papá Noel en un almacén. ¿Y qué? O sea, es que la cultura y... No, es que definitivamente más mal... Las formas, profe. Pero bueno. Se pierden las formas, profe. No. Profe, pues. Pinocho dijo que lo máximo que iba a subir a gasolina era 8.000 y ahora va en 11 y dice que ahora la meta es 16.000 pesos. 16.000 pesos antes de que acabe el año. O sea, como quien dice, un galón, un litro son 2 galones, ¿no es cierto? Sí, más o menos. O es al revés. No lo sé. Sí, por ahí va el revés. Pero de todas maneras. O sea, va a costar más de 3 euros el galón de gasolina. Cada pueblo tiene, que aguantarse al gobernante de turno. Sí. Al gobernante. Por supuesto. Pues si uno dice cosas en contra es porque es enemigo, porque es de la ultra no sé qué. No. Es realista, mijo. Que le diga uno el presidente, en campaña no vamos a subir la gasolina y ahora dice, la meta es dejarla en 16.000. O sea, no puede ser. Bueno, siga, Niki. Eso les pasa por pobres. Tienen que andar como nosotros en el equipo. Oiga, no, pero esa es otra frase, pues ya que casi que nos mete. Usted hizo una frase vicepresidencial. Eso nos pasa por pobres. Mejor venimos con música. Prepárese, sí, porque está cargamento. Está bien cargadito hoy jueves y hoy el café de la mañana. Sigue aquí con nosotros 96.0 en la ciudad de Cali y 107.1 en Vitoria-Gasteiz. Este es el café de la mañana.

Arrancamos con Victoria Gasteiz en este momento. Tiempo mayormente soleado, 10 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 81%, viento 0 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 29 grados centígrados, mínima 10 grados centígrados. El tiempo va a ser ese momento. ¿Cuánto va a tener? Hoy la máxima va a ser de 29 grados centígrados, pero va a estar calientito. El pinchopote va a estar espectacular. Hay que ir al Bar Jae, ahí en el pinchopote del Bar Jae, al Mollejitas. Uy, Nicky, un abrazo fuerte para ti. Ahí está saludándolo, Nicky, muy bien. Nicky, profe, vea, avanzo con Valencia. En este tiempo, 17 grados centígrados, mayormente soleado. Precipitaciones 4%, humedad 66%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 23 grados centígrados, mínima 13 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Bilbao. En este momento 17 grados centígrados, clima soleado. Precipitaciones 7%, humedad 77%, viento 6 kilómetros por hora. Máxima para hoy 26 grados centígrados, mínima 12 grados centígrados. El tiempo en Londres, Reino Unido. 12 grados centígrados en este momento, nublado, precipitaciones 7%, humedad 77%, viento 18 kilómetros por hora. Máxima para hoy 21 grados, mínima 12 grados centígrados. El tiempo en Madrid en este momento, 16 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 5%, humedad 68%, viento 13 kilómetros por hora. Máxima para hoy 26 grados, mínima 11 grados centígrados. Y el tiempo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, donde nos sintonizan a esta hora de la madrugada, 24 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 7%, humedad 87%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 33 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. Ese es el estado del tiempo en las principales ciudades donde sintonizan el Café de la Mañana. Así suena el Café de la Mañana. Y lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era. Comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. A mí también me gusta las mañanas. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Bueno, Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Ahí va a estar. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Soy un otro dimensión. Tus latidos

Bueno, Nicky, seguimos aquí en el Café de la Mañana y yo le tengo, ¿sabe que me han hecho una invitación un poco que no me lo esperaba? Hay unos eventos American World, no sé qué, que van a ser en Medellín, Colombia, y me ha llegado la tarjeta de invitación, se la va a mandar a ver si usted se autofinancia la ida hasta Medellín, porque usted caería como pez en el agua en ese evento. Yo pregunté, dije yo, ¿puede conseguir usted entrada o puedo transferirla a mí? Dijo, si no puedes, puedes enviar a alguien. Dije, ya te registré, vamos a ver qué hacemos, pero la verdad que unos bacanos, es chévere que lo tengan en cuenta al Café de la Mañana. Para ese tipo de invitaciones. Y sabe otra cosa antes que vengamos con el tema del día. Uh-huh. No, Mauricio, venga con el tema del día y luego para la próxima entrada le tengo un bombazo. Vale. Hágale con el tema del día, a ver, ¿cuál es? Tema del día. Una cosa que te dolió prestar porque nunca te la devolvieron. Obviamente, pues, que no se da plata. Don Orlando, que me dé 3 millones de pesos. Orlando Díaz. Ese hombre es un... Pero no, ese no es el tema del día. Una cosa que te dolió prestar. No va a estar de pepito cobrando dinero, solamente cosas que perdieron. Yo le digo que, por ejemplo, yo le digo, presté un libro, ¿sí?, de derecho de familia comentado. Significa que, además de lo que dice la norma, lo que dice el escritor, había notas al margen de actualización. ¿Sí? Como ejemplos. Le presté para un examen. Nunca más volvió. Y nunca más volvió. Me quedé con las ganas de migrir ya. El personaje se perdió. No sé. La verdad. Nada, lo perdí. Lo presté para unos preparatorios. O sea, yo ya había presentado, yo ya me había graduado, etcétera, etcétera, y me encuentro el personaje y digo, oiga, hermano, usted que era bueno para familia y que usted hacía tal, oiga, porque usted no me presta el libro suyo, que yo sé que es comentado y que tiene notas al margen y que tal, y que el siguiente dictado familia que ya murió, era muy bueno, conferencista, buenísimo, por eso me gusta tanto el derecho de familia. Y por llamarlo ex compañero, no decirle la verdad, perdí el libro. No pierda, mira, no preste un libro, no preste una USB, un drive, no, eso no vuelve. No, pero ni los discos de vinilos. Ah, no. No, estaba el tema porque de eso sí que perdí yo. Mauricio, me pongo a llorar. Claro. No. ¿Usted se acuerda el LP, el vinilo de Queen, donde venía Another Bite the Dust? Sí, claro. Una cosita loca llamada Amor, We Were the Rock. Todos venían ahí. Era uno gris, estaba la foto de todos ahí. Me acuerdo como si fuera hoy. Se lo entregué a una chica con mucho amor. Decía, te lo presto pues para que lo grabes. Ay, no, mi hermano. Me dieron yeso. Yo todo pensé menos que ella me iba a dar yeso. Y me dieron. No, es que uno confía en la gente, profe. Se le va uno la confianza en la gente prestándole sus objetos. Pues, profe, yo presté un disco de un grupo que se llama The Roots. Eso es de música rap. Y ahí tenía un par de cortes que me gustaban. Se lo presté a un conocido. Cuando me dicen, ve, murió tu amigo. Y yo, ¡ay, Dios mío, mi disco! Y yo, uy, ¿cómo así, viejo Niki? ¿Usted por qué no llora al amigo? Y yo, no, ese disco me encantaba. ¿Ahora qué voy a hacer? Sí. Más adelante, claro, que menos mal. También cosas que me ha perdido, ¿no? Yo he perdido muchas canciones. Perdí, sobre todo, libros y LPs, como usted dice, vinilos. Se perdieron muchos. Perdí el de Willy Rosario, que se llamaba La Máquina de Machine. Venía en la carátula, venía la orquesta de Willy Rosario, era como una máquina, como un reloj, como algo por dentro. Y Willy Rosario estaba ahí con el timbal, ese lo perdí también. No, profe, ¿por qué lo prestó? Porque es que en su época yo colocaba música, siempre me ha gustado colocar música. Y entonces, pues uno hace mucho conocido. Oye, préstamelo, que es que lo he ido a buscar y no se consigue, ¿qué tal? Yo te lo grabo y te lo vuelvo en 8 días, 3 días. Y nada, ah, listo, papá, no hay problema. 8 días o 15 días. Y yo iba, vea, no, no está. Dígale que por favor, que fue adivino. Vale, sí, cómo no. No tenía teléfono, como no había celular. Claro. Ni viper, ni nada de esas vainas todavía. Sí, para estar encima. Sí, era como que ellos estaban como dentro de los timbales. Sí, como una especie de maquinaria, como de reloj dentro de, exacto, de los timbales. Mismo. No, profe, no lo hubiera prestado, pero profe, ese disco ahora es. Me lo habían traído, como dirían, como decía en su época, de los llores, o yo. No, claro. No. Pero bueno. Así es. SLP es caro, profe. Claro, no, dije. ¿En vinilo? Eso no le baja de 16 euritos, profe. No, yo pagaría hasta 20 o 30 si lo consigo. Sí, profe, hay unas tiendas que se llama Discogs. Ahí se consigue todos los vinilos. Y lo que pasa es que como tampoco hay ahora en qué ponérselo. Ah, que ese es el otro tema. El aparato. Bueno, señor, entonces ahí está el tema del día. Deme los números telefónicos para que la gente participe. Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Una cosa que te dolió prestar porque nunca te lo devolvieron. Obviamente que no sea plata. Don Orlando Díaz. Nos dio dinero. Exacto. Dinero, ¿no? Estamos de chepitos aquí cobrando sus deudas. Para eso está HLK Abogados o Guerrero y Cortés Abogados, para que le cobre su dinerito. Ya regresamos en el café de la mañana. Su puerta queda abierta para mí. Tengo una muñeca que ama, no es solo cocina y cama, es algo más, mucho más. Tengo una muñeca que sueña, que siempre piensa y comienza a la hora del error. Tengo aparte, y es tan amplio que no cabe más espacio en este amor. Mi confianza en sus manos dejé, y ha moldeado mis ansias, mi fe, y me pierdo en su frágil reír. Tengo lo que más se me acerca a la gloria, y me voy enredando en sus horas, ahora solo quiero vivir. Tengo lo poco que hay en la mesa, no me cabe en la cabeza, que tenga tanto a la vez. Sobra, y si hay otras no me importa. No solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Karol G anunció preventa de boletas para su nueva gira. Ed Sheeran amenaza con dejar la música si pierde el caso por plagio. Rauw Alejandro, Feid y Bad Bunny encabezan las nominaciones de los premios Tu Música Urbano 2023. El tráiler de The Mother, la última película de Jennifer López. Escritores de Hollywood en huelga por mejores pagos recitales y requisitos de personal. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Dembra, cantante dominicana, es miembro de La Factoría. Lance Bass, cantante estadounidense de la banda NSYNC. Y conmemoramos un año del fallecimiento de Adam Josh, músico estadounidense de la banda Beastie Boys. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. Abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. No ignores las visiones y sueños premonitorios que estás teniendo, pues estarás especialmente sensible a estas sensaciones. Continuamos con el signo de Tauro. Tu mente estará clara y despierta. Te sentirás en paz y en equilibrio. Tu capacidad de raciocinio y bienestar te ayudarán a resolverlo todo. Continuamos con el signo de Géminis. Posible que te encuentres con personas con quienes estuviste relacionado o relacionada en el pasado, y por intermedio de ellas experimentarás un crecimiento personal importante. Continuaremos con el signo de Cáncer. Parece que las aguas por fin vuelven a su cauce y te sentirás mucho más tranquilo, más relajado, más relajada. Y es posible que hayas tenido sueños y visiones que hayan influido para cambiar esta parte de ti. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp 622-22-5036. Muchas gracias. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Si no fuera por el matrimonio, el hombre pasaría la vida pensando que no tiene defectos. Así suena el café de la mañana. Yo veía que el hombre que estaba como rezando, y yo sí sé qué es lo que dice. Pues en un momento pues dejas que, oye, voy al baño, venga, vamos, sí, oye, claro que está, no, yo estaba esperando que no fuera a elegir esta que valía tanto. Le dije, hermanito, si usted la quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir, eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. antes de venir con uno de los temas que usted tiene programado, que me tiene a mí un poco desubicados, temas tan raros, man. Yo le tengo una noticia, mire, en Santiago de Cali va a haber un concierto. Sí, hasta ahí normal, porque aquí hay conciertos todo el tiempo. Pero otro punto bueno, han prestado o han alquilado el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, o sea, parte del hecho que tiene que ser algo masivo. Y atención, sí, y apúntese los que van a la presentación. ¿Lista? Apunte, Rubén Blades, el poeta. Bien. Los hermanos Lebrón. Ok. Grupo Niche. Oscar de León. Ese es duro. La Sonora Ponceña. Caramba. Willy García. García canta. Se me queda otro por ahí. Pero imagínense nomás con La Sonora, Grupo Niche, Oscar de León y Rubén Blades. No, ¿para qué más? Sí. Ahí le va la noticia. Profe, ese García canta. Ese García yo lo vi el año pasado aquí en Valencia, profe. Muy bueno. No, Willy, muy bueno, Willy para mí, y mire, no en vano, graba la canción que graba con Gilberto Santa Rosa, hija de Gilberto Santa Rosa, le dice, Willy, venga, baile, venga, grabemos. No es que Willy García fue a buscarlo, fue Gilberto que lo vino a buscar, porque yo sé, estuve en esa anécdota, contada por la gerente comercial, el gerente general de Willy García. Willy García para mí en este momento es el mejor intérprete de salsa de Colombia. Profe, pero este es... Su organización además es una verdadera organización, ¿eh? No es que ve, contratame y montame la orquesta, ya no. Willy viaja donde viaja, a todas partes del mundo, sí. Con su orquesta, al estilo Gilberto Santa Rosa y los grandes. Sí, de hecho, estuve hablando precisamente con el maestro Oscar Iván Lozano, pianista de él, y conversamos ahí, antesito de la presentación, y sí, él viaja con todo su parche de músicos fundamentales. Con el grupo Los Enanos. El bajista. ¿Ah? El grupo Los Enanos. Sí, profe. Él tiene un show que hace ahí Los Enanos, y él dice que es el grupo Los Enanos. Profe, pero que el conguero más grande de las congas que él. Sí. Un staff completo de congas, profe. Profe, una pregunta. Exacto. ¿Este concierto es el que van a hacer en Bogotá y en Medellín? No, fue en Cali. Porque hay uno. Va en Cali y patrocinado por fin por la industria de licores del Valle. Por fin se pellizcaron. Porque vea, hay uno que se llama Viva la Salsa y lo van a hacer en Bogotá y Medellín. También está Rubén Blades, Grupo Niche, Papo Luca y la Sonora Ponceña, Tony Vega, Hermanos Lebrón, Maelo Ruiz, Jan Collazos y Oscar de León. Una nómina ahí muy similar. Sí, muy buena también. Ok, profe. Bueno, es que son las dos plazas para cuando más la salsa. El resto baila en otro ritmo. Dejémoslo así. Dejémoslo a esos temas raros, cachondudos que usted tiene ahí, que me tiren ahí, pensando en que el ser humano cada día va para atrás. Ay, Dios mío, profe. Pues, profe, ¿qué tema tiene? Ya, profe, se llama Candace Chapman Scott, mujer de 36 años y ex empleada de una funeraria en Arkansas, en Estados Unidos, que enfrenta cargos por haber comercializado partes de cuerpos humanos a través de Facebook. La investigación comenzó en el 2022 y después de quejas contra un comprador identificado como Jeremy Paulick, y ahora que también enfrenta cargos por abuso de cadáver y recibir bienes robados. La acusación incluye la venta de diferentes órganos como corazones, piel, pulmones, cerebros y genitales por un valor aproximado de 11,000 euros. Y Chapman Scott además se declaró inocente de los 12 cargos relacionados con delitos que habrían sido cometidos desde el año 2021. Dice que la fiscal adjunta Amanda Yeble considera que los hechos son atroces y objetables, mientras que el juez federal Jay Thomas ha decidido mantener a la acusada bajo custodia policial ante el temor de que pueda evadir responsabilidades. Ahí está. Oiga, pero mire, el que la aventó, que compró los genitales y le quedaron grandes o le quedaron pequeños. Claro, profe, que no le funcionaron, profe, que no iban como ella los prometió. Llegaron en mal estado, profe.

Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 4 de mayo, es el 124º día del año. Quedan 241 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de los Bomberos, decidido el 4 de enero de 1999, fecha de la muerte de 5 bomberos durante un incendio forestal en Australia, y se fijó el Día de San Florian, santo patrón de los bomberos. Día de Star Wars. La fecha fue elegida debido al juego de palabras en inglés May de 4th, 4 de mayo, que parece May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. Frase icónica de las películas Star Wars. Afganistán. Día del recuerdo en honor de los mártires y discapacitados. China. Día de la juventud, decretado en 1949 para conmemorar el movimiento del 4 de mayo. Una manifestación nacionalista de estudiantes en 1919 contra japoneses y occidentales. Estados Unidos. O Rhode Island. Día de la independencia. Indonesia. O Kuningan. Fiesta hindú balinesa, que tiene lugar también el 30 de noviembre. Este fenómeno ocurre porque el año saca balinés tiene 210 días. Japón. Kokumi no Kyujitsu. Descanso nacional. Letonia. Día de la independencia. México. Día del inmigrante coreano. Namibia. Día de Kasinga. Países Bajos. Dodenerdenkin. Día nacional del recuerdo. Rememoración de la Segunda Guerra Mundial. República de China. Día literario. Conmemora el movimiento del 4 de mayo. Tonga. Aniversario de la coronación del rey Jorge Tupoui. Un día como hoy nacieron, en 1908, Giovanni Guareschi, escritor y periodista italiano. En 1921, nació Harry Daglian, físico estadounidense. En 1929, nació Audrey Hepburn, actriz belga. En 1933, nació Manuel Pareja Obregón, compositor español. En 1939, nació Paul Gleason, actor estadounidense. En 1946, nació John Watson, piloto irlandés. En 1951, nació Gérard Hugnot, actor y cineasta francés. En 1961, nació Lucho Herrera, ciclista colombiano. En 1972, nació Mick Rilt, bajista estadounidense, de la banda Green Day. En 1977, nació Denfra, cantante dominicana, es miembro de La Factoría. En 1977, nació Emily Perkins, actriz canadiense. En 1987, nació Jorge Lorenzo, piloto español. En 1993, nació Dorian Finney-Smith, jugador de baloncesto estadounidense. Un día como hoy fallecieron, en 1935, Narciso Díaz de Esquivel, poeta español. En 1949 falleció Valentino Mazzola, futbolista italiano. En 1964 falleció Ramón Barba Guichard, escultor y dibujante español. En 1969 falleció Asbert Sitwell, escritor británico. En 1973 falleció Jane Bowles, escritora estadounidense. En 2010 falleció Ángel Cristo, domador y empresario circense español. En 2012 falleció Adam George, músico estadounidense, de la banda Beastie Boys. En 2014 falleció Elena Baltacha, tenista británica. En 2015 falleció Jesús Hermida, periodista español. Estas son las efemérides de hoy. En 1917, Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial. En 1919, movimiento del 4 de mayo en China. En 1922, Inglaterra e Italia reconocen el gobierno de los soviets. En 1931, el gobierno de España acuerda un nuevo sistema electoral. En 1939, España se retira de la Sociedad de Naciones. En 1949, mueren en accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino. En 1954, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno, Yankee. En 1964, estreno de la película La Verbena de la Paloma, de José Luis Sáenz de Heredia, en España. En 1970, el tenista español Manuel Santana gana el torneo internacional Puerta de Hierro en Madrid. En 1976, fundación del diario El País en Madrid. En 1979, constitución del nuevo Senado en España. En 1979, Margaret Thatcher es elegida primera ministra de Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar el cargo en el país. En 1990, el bioquímico Santiago Grisolía recibe el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. En 1994, el Parlamento Europeo aprueba el ingreso de Finlandia, Noruega, Austria y Suecia en la Unión Europea. En 2000, el virus informático Hilo Belloc paraliza a millones de ordenadores en todo el mundo. Estas son las efemérides más importantes del día. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice: amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice: pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. Uy, ya, bravo, oiga. 9 a 12 del mediodía por Euro Latina. 107.1 FM. Y entonces vamos con otro tema. Oiga, no, ese tema, aquí me están escribiendo que el problema no soy yo, que no le alzó la genitalia al otro mensaje. Fui la denunció, que lo habían estafado. Ay, Carlos, por favor. Ay, Dios mío. Mira, por aquí me dice Jolis, dice así, Jolis, Jolis, no, Jolis, Jolis dice... Ay.